13 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía nos trae, y en este horario, cada martes, nuestro espacio de política, en el que llega el turno para el Partido Popular, tal y como les habíamos anticipado tiempo, la próxima media hora, para esta formación política, el Grupo Municipal Popular, que nos acompaña a través de uno de sus ediles y portavoz, además de, como saben, presidente local del Partido Popular y, de hecho, candidato en las próximas elecciones municipales por el Partido Popular. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los briqueños. Nos vamos a quedar durante lo que es toda esta próxima media hora con temas que selecciona, ya lo saben, cada formación. Y en concreto, antes de entrar en diversos asuntos, lo cierto es que la última novedad llegaba estos días atrás con la confirmación por parte del Partido Popular de, al igual que el resto de grupos políticos, de lo que son sus listas, tanto al Congreso como al Senado, en torno a las elecciones el próximo 28 de abril. Y en ese sentido hay que apuntar que en la provincia de Cádiz, en lo que es la lista del Senado, como suplente dentro de lo que es el puesto número 3, suplente número 1, aparece el propio Manuel Toro Rincón. Manuel, querías comentar por ahí, ¿verdad? Bueno, tengo que darle las gracias, ¿no?, al partido, al presidente provincial, que en este caso pues ha confiado en la persona de Manuel Toro, ¿no?, por parte de Ubrique, que esté ahí como suplente. Entonces, vamos, yo ya se lo dije a nuestro presidente provincial, agradezco la confianza en este caso que ha tenido con mi persona y que en este caso con el Partido Popular de Ubrique, que es lo que importa ahora mismo, y sin duda pues agradezco esa confianza que el presidente provincial y el viceconsejero de presidencia, Antonio Sanz, que es el que ha determinado, bueno, que esté ahí en este grupo, ¿no?, de 20 compañeros y compañeras, donde estamos presentes en el Senado y en el Congreso por la provincia de Cádiz. Bueno, y son muchas cuestiones las que nos interesa de seguir planteando y mejorando desde Ubrique, y todo aquello que sea positivo y que también pues enlace a tener compañeros allí más directamente en el Senado y en el Congreso, pues aquí lo que hay que hacer es pedir. Aquí lo que nos interesa ahora mismo pues es tener, lógicamente, esas relaciones de amistades con otros compañeros que van a estar ahí seguros luchando en el Senado y en el Congreso, y ratificar continuamente pues ese apoyo que, como digo, me ha dado el presidente provincial en estar en esa lista como suplente. Pero, vamos, yo lo que quiero es mi pueblo, y pedir dinero, mucho dinero a la Junta de Andalucía para mejorar las infraestructuras de Ubrique, y, como digo, muchísimas gracias a nuestro presidente provincial por la confianza que ha mostrado en este caso por Manolo Toro. Manolo Toro es un equipo que está un equipo en Ubrique, que es lo que importa. Pues eso como primer apunte y novedad, como decíamos, en ese sentido. Quería referirte además a distintos encuentros que han mantenido en las últimas fechas con responsables del gobierno, de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, la reunión que mantenía días atrás con el delegado de Fomento en la provincia de Cádiz. Sí, no, estuve con el delegado de Medio Ambiente, perdón. Uh-huh. Fue con el delegado de Medio Ambiente, además era un compañero de hace ya, que lo conozco hace 15 años, porque estaba también, venía del Partido Andalucista, y era un compañero que hoy es delegado de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, pues, como digo, tengo mucha amistad con Daniel Sánchez, y bueno, independientemente de que estamos en la oposición, por eso nos quiere decir que, bueno, que lógicamente estemos preocupados, ¿no?, porque la Junta de Andalucía, que se ha tirado tantísimos años olvidando Ubrique, y entonces lo que estamos haciendo con esas reuniones, primero tener una información más directa de la Junta de Andalucía, que no la teníamos. Ahora sí podemos decir, por muchas cuestiones, ¿no?, porque cuando estaba alcalde eran muchas las cuestiones que tú planteabas con la delegación y no tenías las puertas abiertas, la información directa como la tenemos ahora. En esta reunión pues estuve también con otros compañeros de Ubrique y estuvimos hablando muchísimos temas también pues interesantes, ¿no?, desde el campamento juvenil, del tema de Campi de Tabirna, el Ecomuseo de Hábitat Rural, el trasvase, y bueno, ahí hubo informaciones sin duda importantísimas y que también, lógicamente, pues mirando y hablando con los compañeros, pues cuestiones tan importantes como sería el poner en funcionamiento el Partido Popular en su programa, independientemente que, lógicamente, por deferencia, el delegado territorial vendrá pues a visitar a la señora alcaldesa, que no está de más, lógicamente, la educación, no como habían otros, pero que nosotros tratamos en esa reunión, pues tema tan importante como sería, es decir, el Partido Popular puso a la puesta en valor del yacimiento Curi y, lógicamente, pues eso ha dado un resultado positivo de cara al turismo y entendíamos también, bueno, una de las preguntas que hice al delegado, pues el tema del trasvase, que entendemos que la Junta de Andalucía pues tiene que hacer ahí una inversión importante, el poner aquello en, sin duda, en la puesta en valor. El Partido Popular sabe perfectamente, ¿no? Ya lo hemos dicho en otros planteamientos cuando hemos tenido que votar el presupuesto, que entendíamos que se debería poner el tema de que haya allí hubiera un parque multiaventura, que hubiera una zona pues de huertos sociales, de que aquello, lógicamente, pues el bar estuviese abierto y una familia de Ubrique pues estuviese, como digo, atendiendo a esa zona que está totalmente olvidada del edificio, que hay que hacer una inversión allí también, y que es un punto también, diríamos, estratégico. Y además, lo estamos viendo todos los fines de semana, ¿no? La cantidad de gente de Ubrique, los ubriqueños que vamos allí a pasar un rato, y bueno, aquello necesita una inversión por parte de la Junta, pero la pregunta que le hicimos al delegado en este caso es que si había la posibilidad, porque claro, en nuestra legislatura del Grupo Popular pues se le pidió en muchísimas ocasiones que la Junta de Andalucía hiciese la cesión por parte de la Junta al Ayuntamiento cuando estaba gobernando el PP y no había manera de que nos contestaran. Pues ya sí sabemos por parte de del delegado territorial de Medio Ambiente que aquello, pues la Junta de Andalucía está dispuesta a hacer inversiones allí en beneficio, lógicamente, del pueblo de Ubrique, pero también sabemos perfectamente que la Junta de Andalucía estaría a favor de realizar una licitación para tanto por parte de una empresa que estuviera interesada en gestionar aquello, o también por parte del Ayuntamiento, pues se le haría una cesión, lógicamente, para poner la puesta en valor del parque, del trasvase. Y nosotros tenemos claro dentro de nuestro programa, que ya especificaremos más detalladamente, cómo pondríamos la puesta en valor de esa zona, que también sería importantísima. En primero, buscar inversiones por parte de la Junta de Andalucía, pero también por parte de las inversiones que el Ayuntamiento, si estuviera gobernado por el Partido Popular, lo que sería también fomentar una zona importante para el turismo. Son temas que se abordaron o que abordaste en esa reunión con el delegado. Sí, en ese tema, perdón, también tratamos también el tema tema de lo que es la zona del trasvase, no la. Se me ha ido ahora mismo, del campamento juvenil. Perdón, estaba hablando a la vez. Y era el tema del campamento juvenil, bueno, que ahí hay un gran problema, ¿no? El campamento necesita, porque fue licitado y estaba, sin duda, ahí falta una inversión por parte de la empresa que ahora mismo está gestionando, que era el tema de los Boy Scouts, que fue licitado por parte de la Junta de Andalucía. Y entonces, claro, allí, si no tenemos la conexión de las carreteras, mal asunto. Entonces, uno de los temas que estuvimos hablando también con el delegado y que había que hablar con la Agencia Andaluza del Agua o el organismo ahora que lleve este contexto, pues sin duda uno de los problemas, y como es competencia de la también de la, en este caso, la carretera de la Diputación, pues tanto Diputación como la Delegación, pues tendríamos que buscar una solución a esa conexión de las carreteras, tanto de la 8104 y la 8105, que son las dos carreteras que dan allí al final en el campamento. También, sin duda, pues sería la importancia, también como digo, del como sea de Hábitat Rural, bueno, que está ahí totalmente cerrado y olvidado. Y, como digo, fue una reunión bastante positiva y que, sin duda, también uno de los temas que estuvimos hablando, bueno, que hay también una cantidad de millones también de los ITI por parte de la Junta de Andalucía que se pueden pedir en proyectos claros, porque hay mucho que hacer todavía por turismo en Ubrique. Pues eso sobre ese encuentro con el delegado de Medio Ambiente. También quería referirte a una reunión, en este caso en Sevilla, con responsables de fomento y de infraestructuras, ¿no? Sí, es un tema que también tuvimos también un compañero, fue una gestión que hizo el viceconsejero de presidencia, Antonio Sanz, porque está lógicamente como briqueño también, está preocupado, bueno, en que desde que iniciamos el gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, pues hemos estado trabajando desde Ubrique con otros compañeros, María José García Pelayo, Antonio Sanz, pues sin duda gente también importante del Partido Popular, pues que se haga ya de una vez por todas pues una realidad la variante, ¿no? Ubrique necesitamos una verdad, ¿no? Que no se nos mienta continuamente, que ahora sí, que ahora no, y entonces esa reunión pues sirvió primero para saber exactamente el expediente de la variante de Ubrique, en qué momento se encuentra. Y la sorpresa, bueno, como allí estaba, como digo, el viceconsejero de presidencia, el viceconsejero de fomento y también el director general de infraestructura y fomento de la Junta de Andalucía. Y cuál es la sorpresa, bueno, que allí existe un expediente desde el año 2018 y desde el 2018 hasta la fecha no ha habido absolutamente nada. No ha habido absolutamente nada. Sí, entiendo que, no sé, otros partidos políticos han estado pidiendo que la variante de Ubrique se iba a hacer, que se iban a hacer inversiones, y es mentira. Es decir, allí el expediente que existe de la variante de Ubrique desde el año 2008 no hay nada. Es decir, de la delegación territorial, que es más o menos las conversaciones que se tenían, o donde entiendo que podía haber más documentación por parte de la delegación territorial, pues no había transferido ninguna información y ninguna documentación a la Consejería de Fomento en Sevilla. Es decir, porque el expediente último que existe allí en la Consejería de Fomento de la Junta es de 2018. Es decir, entonces, allí en este caso, pues lo que sacábamos sin duda pues era el compromiso de desbloquear este expediente, ¿no? Porque se ha estado mintiendo, y el Grupo Popular lo que nos vamos a plantear es vender mentiras y engañar otra vez al pueblo de Ubrique. Partido Popular, a nivel de la Junta, lo que hay primero que plantear es que haya un presupuesto concreto para la variante de Ubrique. Allí se nos hablaron de que este tema pues tenía que sentarse los técnicos, y estábamos hablando desde un presupuesto desde 8 millones hasta 11 millones de euros. Entonces, el primer paso que tiene que dar la Junta de Andalucía en este caso, y ese es un trabajo que está haciendo nuestro viceconsejero de presidencia, Antonio Sanz, es que exista un presupuesto de la variante en esta legislatura, que es lo importante. Es decir, que en el plan pista, como se llamaba antes, o en el plan realista, ¿no?, como quiere denominarlo el Partido Popular, pues haya un presupuesto de la variante de Ubrique y se haga realidad. Primero por la necesidad tan imperiosa que tenemos en el tema de la gran colapso que tenemos en la circulación, y que del Partido Popular también desde Ubrique este tema no vamos a dejar de la mano hasta que sea una realidad y esté en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Pero no conté ya más mentiras a los ciudadanos de Ubrique y lo que sería que esté constante y sonante en un presupuesto, porque por mucho que digamos de hablar de una variante, si no está en los presupuestos de la Junta de Andalucía, es vender agua. Entonces, el Grupo Popular, como a la cabeza de Antonio Sanz, pues está dispuesto que en esta legislatura pues haya un presupuesto que se llame las variantes de Ubrique o circulación. Pues eso en torno a la variante. No sé si otros temas que se aprobaron en esa reunión. No, allí en Sevilla fue solamente, pues, concretamente ese tema. Hablamos solamente del tema de la variante, que se tenía que hacer realidad, de que deberíamos trabajar conjuntamente con la delegación territorial, ¿no? Porque la sorpresa era, bueno, como la delegación territorial, entiendo que pueda tener más información, pero la propia consejería de la Junta de Andalucía pues no existía nada de Ubrique del año 2008. Es decir, lo que se hayan vendido otros partidos políticos es mentira. No hay en la Consejería de Fomento absolutamente nada de la variante. Entonces, este tema se lo he trasladado también a la compañera delegada de Fomento de la Junta de Andalucía y tenemos, pues, esta semana tenemos una reunión con la delegada de Fomento, donde ella también la semana pasada, pues, tuvo una reunión con el consejero de Fomento tratando temas de la provincia de Cádiz, pero también en este caso, pues, uno de los temas que estaba llevaba también en su expediente la delegada territorial, pues era el tema de la variante de Ubrique, y también temas que le competen a ella, ¿no? Hay temas importantes como el tema de Cotomulera, que también tienen que solucionar, o el tema de inundaciones, que aquellas viviendas, pues, de alguna manera había que buscar también lo que era la legalización de aquella zona, el tema de que no tenían esas viviendas la licencia de primera ocupación. Y entonces ahí la delegación de Fomento, pues, tiene también que hablar con Medio Ambiente y con la Dirección General de Infraestructura para el tema del trabajo que se estaba haciendo con el tema de las inundaciones de Ubrique, y que lógicamente también le compete, pues, solucionar. Entonces, le hemos trasladado a la delegada diferentes temas de Ubrique, y en esta semana, pues, vamos a mantener también reunión. Bueno, la cuestión ahora mismo, te digo, nosotros del Grupo Popular de Ubrique, lo que estamos transmitiendo continuamente a los compañeros de la Junta de Andalucía, bueno, que hemos estado olvidados durante muchísimos años y que nosotros no vamos a dejar todos estos temas en el aire durante tantos años como se han tenido con otros equipos de COVID. Pues eso sobre ese encuentro. Más cuestiones. Quería referirte, por ejemplo, a pues el acompañamiento de la delegada del gobierno este pasado viernes, la visita para visitar lo que fue ese segundo desfile contra el cáncer que se celebraba en la Fundación Movex. Sí, este es otro tema. Es decir, la verdad es que tenemos un apoyo muy, la compañera de Ana Mestre, delegada del gobierno de Andalucía, primero porque también más o menos porque es la que organiza a todos los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, una compañera también que está también volcada con Ubrique, y sin duda porque agradecemos sin duda que estuviera presente en este desfile de moda de contra el cáncer, que sin duda, pues, desde el Partido Popular de Ubrique estuvimos allí presentes, y queremos dar la enhorabuena, pues, a todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que estuvieron apoyando este desfile de moda, y también, pues, al trabajo que hizo la organización, ¿no?, en el Centro Tecnológico. Pues la verdad hay que darle las gracias y la enhorabuena a la organización por el gran trabajo que hicieron en este desfile de moda, y se ve una vez más siempre que los ubriqueños siempre estamos en los momentos buenos y en los momentos malos siempre estamos presentes y apoyándonos los unos a los otros, porque al final eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, si nosotros no nos cuidamos por nuestra casa, ¿quién se va a cuidar? Entonces, dar las gracias y la enhorabuena, como digo, a la organización del desfile de moda, y sin duda, pues, dar las gracias a todos los ubriqueños que estuvieron allí presentes en este desfile. De verdad, pues, podíamos contar con nuestra compañera Ana Mestre, que sin duda, como digo, está volcada por el pueblo de Ubrique, y que siempre la tenemos ahí, ¿no? Y la verdad, pues, nos dijo que se fue encantada, pues, de la organización y el desfile. La verdad es que me lo transmitió, y también me dijo que se lo iba a llevar a la presidenta de todas aquellas personas que han estado ocupadas en organizar en este tema, y la verdad me dio ella la enhorabuena que se lo transmitiera por el gran desfile y el gran trabajo que allí se había hecho. Pues además de esto, dentro de lo que es la actividad del Partido Popular, del Grupo Popular en nuestra localidad, quería, por ejemplo, comentar una próxima moción que tenéis previsto presentar en el Ayuntamiento de Ubrique en torno, podríamos decir, al reconocimiento de la Semana Santa de nuestra localidad, ¿no? Sí, nosotros, es decir, hay muchísimos ubriqueños y ubriqueñas que sin duda, pues, durante muchos meses, pues, se ponen a trabajar para que esa Semana Santa de Ubrique vaya a más. Son muchos los implicados de ubriqueñas y ubriqueñas que se implican en echar muchas horas, en hacer que esa Semana Santa de Ubrique vaya más, y hay que darle sin duda la enhorabuena y la gracia, ¿no? Porque realmente año tras año estamos viendo que la Semana Santa de Ubrique, pues sin duda vamos dando pasitos a pasos importantes, va más, cada vez viene más turismo a Ubrique, cada vez vienen más ubriqueños que han estado viviendo fuera y vienen a ver su Semana Santa de Ubrique. Y en esta semana pues teníamos también diferentes compañeros, teníamos la idea, ¿no?, de, bueno, tenemos que fomentar la Semana Santa de Ubrique y, cómo no, pues plantear en este mes de abril pues una moción, que primero lo que vamos a centrarnos esta semana es con las diferentes hermandades, pues, porque lógicamente son las implicadas en este tema. Bueno, y conocer también la opinión, ¿no?, de las hermandades, que es totalmente primordial para este tema, porque nuestra moción lo que se basa es que la Semana Santa de Ubrique pues sea, sin duda, regularla, ¿no?, para que sea de interés turístico de Andalucía. Llevar una moción donde se explique pues con la voz y también sin duda, esa conversación que tengamos con las diferentes hermandades, que nos den su opinión para llevar esa moción, que creemos que es fundamental para que la Semana Santa de Ubrique sea declarada de interés turístico de Andalucía. Porque, claro, muchas veces cuando vemos que en otras poblaciones el fomento del turismo va más, sin duda hay mucho que hacer por el turismo en Ubrique. Y bueno, esta es una cuestión más, la Semana Santa de Ubrique, que sea también, sin duda, declarada como interés turístico de Andalucía. Hay que darle su publicidad, lógicamente, y todo poquito va sumando. Y entendemos que la Semana Santa de Ubrique ha tomado un interés muy importante a nivel de Cádiz, a nivel de Andalucía, y, como digo, cada vez son más los turistas que vienen a Ubrique, y creemos fundamental, pues, como digo, en este mismo mes tengo una reunión con los diferentes colectivos de las hermandades para tener su opinión y presentar este mes por parte del Grupo Popular esta cuestión de que se regule como interés turístico de Andalucía la Semana Santa de Ubrique. Recordemos que en la actualidad, por ejemplo, en las Cruces de Mayo, la Crujía de Gamones, desde hace ya unos años está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, y que precisamente en el último pleno se aprobaba el que se solicite pues a nivel nacional, y bueno, pues sería emprender ese mismo camino, ¿no?, de reconocimiento, digo, a nivel andaluz primero. Sí, está claro, nosotros todo lo que sea positivo para Ubrique vamos a estar a favor. Esa era una moción que llevaba el Grupo Socialista y entendemos que era un tema positivo para Ubrique, y nosotros siempre pensamos en positivo. No vamos a la yugular porque haya el equipo de gobierno socialista. Nosotros, todo aquel tema que sea de interés general para el pueblo de Ubrique, y en este caso lo plantea el Partido Socialista, Izquierda Unida, PA, quien lo plantee, y son cuestiones beneficiosas para el pueblo de Ubrique. Entendemos que todo lo que sea vender nuestra cultura de Ubrique, y además, pues, por eso el Grupo Popular estuvo a favor de votar favorablemente a esta moción del Grupo Socialista en cuanto a declarar el Día del Gamón como interés nacional. Eso tiene que servir, lógicamente, para que después todas estas cuestiones que estamos sumando se sepan vender. Porque, claro, si hacemos todas estas aprobaciones y no sabemos después vender a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, porque tenemos otras poblaciones cercanas a la sierra que han sido muy inteligentes en vender el tema del turismo, y yo creo que el Grupo Popular, y una de las cuestiones que queremos trabajar en la Junta de Andalucía, es que no se trata a veces de dinero, se trata de preocuparse. Entonces, lo que queremos es que la Junta de Andalucía, que se ha dedicado 20 años a vender Grazalema, Grazalema, Grazalema, pues que venda Ubrique, Ubrique, Ubrique. Y es una cuestión que en muchas ferias de turismo, pues de verdad veamos ese potencial que tiene Ubrique, como tiene Grazalema, como tiene otros pueblos de la sierra, pero lógicamente el potencial que a mí me interesa es el pueblo de mi pueblo de Ubrique, y que creemos que la Junta de Andalucía debe de vender una apuesta en valor por Ubrique, y esa es una de las cuestiones que vamos a trasladar sin duda a tanto a la consejería, tanto a la delegación, de que Ubrique esté también ahí lo más alto. Estamos ya en lo más alto en el sector de la maquinaria, tenemos que subir mucho peldaño en el tema del turismo, pero creo que hay mucha mala difusión y que lógicamente pues haya muchos tour operadores, que hay que trabajarlo también, que hagan una difusión buscando sin duda un turismo que deje dinero a Ubrique. Todo turista y todo visitante, hay que agradecérselo, vengan en vehículos, vengan en autobuses, porque están vendiendo Ubrique el boca a boca, pero lógicamente también nos interesa pues ese turismo que gaste dinero, que se quede a pernoctar aquí en los hoteles, en las casas rurales, y es un trabajo que por parte de la Junta de Andalucía está olvidado el tema de Ubrique, que se ha vendido siempre parques de Grazalema y Grazalema, pues bueno, tenemos que vender también Ubrique a otros niveles y sacar también, bueno, un trabajo, ¿no? No solamente del tema de la piel, sino tenemos muchas cosas en Ubrique, Semana Santa, gastronomía, turismo rural, es decir, hay que hacer un paquete en el tema del turismo y lógicamente venderlo, como digo, en las redes sociales, por tour operadores, y hacer un buen trabajo, y seguro que seríamos capaces de desarrollar en Ubrique una infraestructura como es la piel, volverla a hacer la del turismo, que generaría sin duda mucho empleo y mucha riqueza también. Pues los alrededores, la verdad es que hay Semana Santa como las de Ronda o Jerez, que son de interés turístico nacional o internacional. Evidentemente no se trata de competir con Santa, que ya muchos años, pero por tanto sería un poco reconocer, pediríais que se reconociera el trabajo que ya se está desarrollando aquí, ¿no? Sí, es que claro, es que la verdad, mira, a mí me gusta la Semana Santa. Nosotros, en nuestro grupo también nos gusta mucho la Semana Santa, y lógicamente por eso llevamos este tema tan importante, ¿no? Porque es que hay que reconocer también a muchísimos hermanos y cofrades que el trabajo que realizan durante, no esa semana, sino durante todo el año, ¿no? Porque es un trabajo que hacen muchísimos ubriqueños y ubriqueñas en el tema de desarrollar y fomentar y trabajar por la Semana Santa. Sin duda, para nosotros sería también un punto también de empuje, ¿no? De que estos hermanos y ubriqueños pues estuvieran sin duda con esta moción de interés turístico de Andalucía, avalando a ese gran trabajo que han hecho todas las hermandades de Ubrique. Y además, ya me lo hemos comentado, ¿no? Nuestra idea, lógicamente, porque entendemos que la Semana Santa puede mover mucho turismo también en Ubrique, dentro de nuestro proyecto siempre ha ido el tema de crear una casa hermandad donde estuvieran pues todos los pasos allí presentes, y donde todas las hermandades pues tuvieran una ubicación donde tuvieran también todos sus utensilios, todas sus cosas. La verdad es que es un tema que, como digo, ya daremos más información en el momento que estemos dentro de esas elecciones locales, pero tenemos claro que la Semana Santa de Ubrique, a nivel que ha ido subiendo y a nivel que hay que seguir poniendo, pues hay que apoyarla, hay que difundirla. Y además la consejera de Cultura leía también esta semana, ¿no? Y nos preocupábamos también, lo hablaba con María José esta semana, María José García Pelayo, y donde la Junta de Andalucía pues precisamente en estas semanas aprobaba un presupuesto de subvenciones que también queremos hacer llegar a las diferentes hermandades, pues queremos hacer llegar también, no sé si el ayuntamiento en este caso se ha enterado o no, nosotros sí ahora tenemos esa información directa de la Junta de Andalucía y pedimos estar al día, ¿no?, en estas cuestiones. Y como digo, pues nuestra compañera María José García Pelayo pues nos pasó también la información de que la Junta de Andalucía pues tenía subvenciones para los titulares del patrimonio sacro, podrán acceder a ayudas para su restauración y conservación. Sin duda, la consejería de Patricia del Pozo pues lógicamente ve importante en crear una serie de subvenciones, porque también la Semana Santa crea empleo, crea economía y crea turismo, por lo cual es una cuestión también importante y que sin duda, como digo, dentro de esas reuniones que tenemos planteadas para mantener con esas hermandades, pues transmitirle también esta información de la Junta de Andalucía, que exista también disponer subvenciones para todas estas cuestiones tan importantes también como es la Semana Santa. Coméntanos, reunión que habéis previsto para estos próximos días con las hermandades. Sí, queremos, porque precisamente tenemos compañeros también que están en una hermandad también y es la persona de confianza en estos temas, le ha pedido opinión y también a través de Olegario, pues también pues queremos le transmitimos la idea también, ¿no? Pero lógicamente para los que nos interesa, pues sentarnos con todas las hermandades y plantear lógicamente la idea que tenemos de la Casa Hermandad, sin duda regular la declaración de interés turístico de Andalucía, la Semana Santa de Ubrique. Por supuesto, para nosotros es vital esa referencia y ese apoyo que nos den las hermandades de Ubrique. Pues llegamos al límite de esa media hora. No sé si, Manolo, algo más que apuntar. Sí, también estuvimos en una reunión con el consejero de vicepresidencia, viceconsejero de presidencia, Antonio Sanz también. Y bueno, ahí pues no es entendible, ¿no?, que el tema de logística de la Junta de Andalucía, se habían vendido 400 millones de euros y la información en este caso que tenemos, bueno, es que de esos 400 millones de euros había muchos proyectos que se podían presentar y que nos han presentado, porque todavía hay en el cajón 200 millones de euros y entendemos que lógicamente es una cifra que está ahí, porque estamos hablando que esos proyectos son 2014-2020 y que sin duda el Grupo Popular de Ubrique tiene planteado innovar de cara al futuro muchas cuestiones que sin duda iremos comentando en ese espacio ya de cara a las elecciones locales, pero que sí tenemos claro, tenemos ganas y tenemos ilusión por ir cambiando el desarrollo en todos sus ámbitos, en el sector de Ubrique, de piel, de turismo, de comercio, de Semana Santa, etcétera, etcétera, y que tenemos las ideas claras y que sin duda pues le damos las gracias a toda esa confianza que todos los días nos están dando muchísimos ubriqueños. Pues ahora sí, nos quedamos en este punto, junto al, en este caso, como saben, portavoz del Grupo Municipal Popular, edil, y también presidente del Partido Popular en nuestra localidad, Manolo Toro. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Radio Ubrique.